la columna de Francis Arroyo, crítico de arte. Hoy voy a hablar de la obra de González Arenas, de Pepe González Arenas, un fotógrafo singular, con un sustancial gusto por la recreación en blanco y negro. Es como una pintura costumbrista llevada al excelso terreno de la fotografía, un devenir diario, enredado en la búsqueda de esa calle o ese personaje de ciudad que provoque en él un sentimiento, una emoción que le lleve a captarlo, a capturar su esencia, a inmortalizar ese instante para regocijo de entendidos, eruditos o avezados, al igual que de inexpertos y tiernos, porque hay que indicar que el alma no tiene dueño ni es de asimilación exclusiva del estimado cultureta, ¿no?, entre comillas. Sinceramente pienso que lo que hace destacar su trabajo es ese alma que le pone, esa obsesión por envolverse de ambiente y circunstancia en cada instantánea que realiza, el adentrarse en ese espacio y pretender ser parte de él, para capturar lo que conocemos como esencia de algo, como fundamento espíritu que ciertamente posee toda persona, lugar o cosa y que muy pocos son capaces de captar. Una línea constatable es algo que siempre he considerado como básico pilar en la obra de un artista. En este sentido está clara la concepción de logro en el trabajo fotográfico de Pepe, por cuanto no solo es patente en su labor costumbrista, sino que se nos muestra también en los nuevos proyectos que viene realizando en los últimos tiempos, encaminados a la modernidad del espacio y su representación minimalista, que tanto éxito o con el que tanto éxito ha obtenido. El hombre, entre comillas, del alma sensible, que cabe encontrar y ver lo que nadie ve ni encuentra, ¿no?, en lo cotidiano del día a día, el trasfondo de lo que nos rodea, dándole valor de enseñanza y futuro, como clara señal de amor y pasión por su tierra, en la creencia de que un mundo más bello y habitable es posible. Muchas gracias.